Carlos Grande, que está en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Alejandro Schiaffino y Daniel Ruiz los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro, Daniel. Bueno, y buenos días a toda la audiencia. Sí, claramente, como bien vos decías, es una excelente noticia, ¿no? Sí, y queremos conocer más detalles, porque ya se puso en marcha este censo a nivel provincial y va a generar un impacto muy positivo cuando ya en definitiva se pueda ver transparentado y traducido al día a día de estas entidades, de estas asociaciones civiles. Sí, claramente, bueno, el 2020, la pandemia y toda esta situación sanitaria puso al desnudo una gran cantidad de desigualdades que hay en términos sociales, en términos colectivos y en términos individuales, ¿no? Este censo puntualmente viene a saldar, digamos, una ley que se votó el año pasado en la provincia de Buenos Aires, que se declaró de interés provincial y que, como bien sabemos, los que vivimos en los barrios, los que vivimos en el día a día, todas estas organizaciones intermedias son las que a las que primero acudimos, no solamente para nuestra vida social, cultural y deportiva o educativa, sino también como espacio de contención, ¿no? Y lo que este censo viene a resolver es esta cuestión de poder segmentar todas aquellas tarifas que tienen servicios públicos en la provincia de Buenos Aires y que serán tarifa cero para, como bien vos decías al inicio de esta conversación, en los clubes, en los centros de jubilado, en las sociedades de fomento, en organizaciones de migrantes, en comedores escolares. Recordemos un poquito el inicio del 2016 y los grandes tarifazos a los servicios públicos. No sé si lo recuerdan ustedes, que los clubes tenían deudas millonarias para poder pagar la luz, para poder pagar sus servicios. Bueno, de este modo, digamos, y un gobierno nacional popular, como es el de la Nación, pero particularmente el de la provincia de Buenos Aires, viene a saldar esta deuda con todas estas organizaciones intermedias que tan bien le hacen a la vida común de todos los ciudadanos, de todos los bonaerenses y las bonaerenses, y que resuelve un dilema enorme para todas estas organizaciones sociales. Sin dudas. Y este es un paso importante en el que deben estar atentos quienes están al frente en las comisiones directivas de todo este tipo de instituciones para poder inscribirse y a partir de allí ir avanzando hacia este beneficio. Claramente, hay un enlace que es del gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde está el censo de asociaciones civiles, lo pueden buscar en la web. Le van a pedir ahí algunos datos como clave de AFIP, registros nacionales, cosas del ANSES. Rápidamente se completa el formulario, uno se pone en el empadronamiento del censo y bueno, y estar muy atento a todas estas medidas que van a beneficiar claramente a las organizaciones civiles. ¿La aplicación de estas medidas es inmediata? ¿Hay algún plazo estimativo en el que estos clubes y distintas instituciones barriales serán beneficiadas? Mira, esta ley se promulgó a finales del 2020, o sea que es una ley relativamente nueva, que ya tiene aplicación y sanción de ley, que está en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y que viene a resolver claramente las urgencias de estas asociaciones. Así que imagino que una vez que uno debe haber un proceso de empadronamiento, que debe tener una cantidad de tiempo límite, y a partir de ahí, bueno, habrá una estrategia de aplicación de la ley a los destinatarios finales, que son estas asociaciones que vos y yo fuimos nombrando, ¿no? Bueno, cuando hablamos de tarifa cero y servicios públicos, bueno, parece todo quedar bastante claro, pero por si hiciera falta, repasemos, Carlos, por favor, ¿qué contempla y si el beneficio es total? El beneficio es de tarifa cero, o sea que eso implica que es un beneficio total referido específicamente a los servicios públicos de la provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que, bueno, nosotros sabemos que hay servicios públicos que son provinciales y después hay tasas municipales. Esto refiere a los servicios públicos provinciales y los beneficiarios, digamos, de esta ley son los clubes de barrio, los centros de jubilados, las sociedades de fomento, los comedores comunitarios, las organizaciones de migrantes, es decir, todas aquellas organizaciones de bien público, de interés público provincial, que están obviamente registradas y que, bueno, podrán empadronarse para poder ganar derechos en estos beneficios. Digamos, lo que se amplían acá son derechos, en este caso, a las organizaciones civiles, pero que afectan directamente a las personas que contiene, ¿no? Sí, completamente. Todos creo que recordamos, y en nuestra labor lo hemos reflejado mucho, algunas instituciones muy grandes, muy importantes, con una historia grande en nuestro partido de Luján, en la ciudad cabecera, pero también en las localidades, padeciendo el mes a mes con la llegada de las facturas de luz, de gas, con lo que han sido los tarifazos y con lo que ha significado un incremento de el gasto enorme que no se puede trasladar íntegramente a una cuota social, que se tiene que absorber por parte o en parte por la institución, y que eso hace que no se pueda planificar muy a largo plazo, que haya que llevar adelante rifas o actividades acudiendo a la comunidad para poder juntar fondos y pagar una boleta de luz, algo que suena realmente increíble, pero ¿qué ha pasado durante mucho tiempo aquí? Sí, yo diría increíble, ¿no? A ver, hay cuestiones que son centrales, ¿no? La riqueza de un país siempre es transferible, ¿no? Es transferible. A veces de los que más tienen a los que menos tienen, y a veces de los que no tienen nada o menos tienen a los que más tienen. En este caso, un gobierno con una administración política neoliberal, como fue la de María Eugenia Vidal en la provincia y la de Mauricio Macri, generó una gran transferencia de los que menos y pocos tienen hacia los que más tienen. En este caso fueron las grandes empresas de servicios públicos, como la luz, el gas, lo hemos visto. Y padecer, y como bien vos decís, ¿no? Intransferible después esos costos enormes a una cuota social de un club. De ahí conozco, digamos, el Club Flandria, los grandes problemas que ha tenido en Luján para poder sostener abiertas las puertas de su club y mantener una vida de todos los ciudadanos de Jáuregui y de los alrededores ahí en Luján, que ha costado muchísimo, y esto de algún modo viene a saldar esa cuenta que tiene que ver con esa transferencia de recursos y que en este momento, bueno, nos va a permitir quizás oxigenar un poco más, entendiendo también que estamos viviendo una situación excepcional, ¿no? La pandemia, nosotros decimos siempre que hay dos pandemias, la pandemia económica y la pandemia sanitaria, ¿no? Bueno, atravesar estas dos pandemias le está dejando un costo que todavía no tenemos dimensiones en términos humanos, en términos económicos, en términos sanitarios, en términos laborales, de lo que va a significar poder salir de esta catástrofe, ¿no? Claro, pero esto va a trascender incluso la emergencia sanitaria, porque es algo que llega con fuerza de ley y para quedarse. Eso esperamos nosotros, que tenga continuidad, porque efectivamente el rol que cumplen estas organizaciones civiles y sociales, ¿no? Porque, digo, más allá del beneficio y la garantía de un derecho de poder sostener las puertas abiertas de estos espacios, cumplen un rol social, cultural, deportivo y educativo central en la vida cotidiana de los ciudadanos, de todos los bonaerenses. Podemos hablar de Luján, pero podemos ir a cualquier municipio de los 135 municipios que tiene nuestra querida provincia y vamos a encontrarnos con situaciones muy similares de todas estas organizaciones civiles. Entonces, claramente esto viene a saldar una deuda histórica de aquellos que cumplen un rol social, protagónico y participativo en cada una de las comunidades donde vivimos los bonaerenses. Además, este censo va a registrar a los comedores comunitarios que funcionan en la provincia para a partir de allí poder tener un seguimiento de lo que es la asistencia alimentaria y manejar datos concretos desde el gobierno bonaerense respecto a la situación alimentaria en los distintos puntos. Claramente un censo te permite tener un mapa y un control de la situación en términos generales de cada una de estas asociaciones. Sabemos que hay muchos espacios que también asisten a la población en forma informal. Bueno, lo importante de esto es poder constituir una gran red, de poder tener un mapa de cómo está funcionando todo este entramado social, todo este gran tejido que sostiene a la provincia de Buenos Aires, a sus habitantes y a aquellos que son quizás en algunos aspectos más vulnerables, para poder claramente, como bien decís vos, después desarrollar políticas. Porque este censo, digamos, si bien resuelve cuestiones tarifarias de la provincia de Buenos Aires, también después permite construir y elaborar políticas de asistencia, de continuidad y de acompañamiento. Entonces, el censo tiene como esa doble mirada. Por un lado, resolver esta cuestión coyuntural sobre el pago de todos estos impuestos provinciales, pero por otro lado, la posibilidad de elaborar políticas de contención y de seguimiento en cada una de estas asociaciones en función a las necesidades que cada una tenga. Habló hace un ratito, y lo llevo hacia atrás en la charla, un minuto más, Carlos, para hablar de algo crucial. ¿Cómo se reparte la torta, o cómo se reparte el queso, podríamos decir? Usted habló de transferencia de recursos, y a quién brindarle y de dónde sacarla. Y desde el Partido Solidario, que usted conduce en la provincia de Buenos Aires y que tiene a nivel nacional la referencia de Carlos Heller, se ha impulsado lo que ha sido el denominado impuesto a las grandes fortunas, o el aporte solidario, así debiera ser llamado, de las grandes fortunas por única vez en este contexto. Lo han impulsado desde el PSOL y ha tenido un efecto, da la impresión que positivo. ¿Cómo lo evalúan? Bueno, primero entender que la Argentina en eso ha sido un país de avanzada, ¿no? Poder debatir en medio de la coyuntura y de la crisis global, no solamente, bueno, volvemos a estas dos variables, no solamente en términos económicos, sino también en términos sanitarios, nos permitió, conjuntamente con el bloque del Frente de Todos, pero claramente con dos personas que han sido visibles en la construcción de esta ley del aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas, que fue el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el diputado nacional, digamos, y presidente del Partido Solidario, Carlos Heller, quienes impulsaron esta ley que era de un aporte extraordinario por única vez a las grandes fortunas para abordar esta crisis. Recordemos un poquito el contexto del 2019, un país que asume la presidencia Alberto Fernández, un país que no tenía Ministerio de Salud, no sé si ustedes lo recuerdan, un desfinanciamiento a la salud pública, bueno, y a la educación pública, y bueno, y ahí podemos seguir enumerando. Y esta ley, de alguna manera, vino a resolver un gran problema, porque, bueno, de la única manera que se puede atender a estas emergencias sanitarias es recaudando y destinando y distribuyendo los destinos de esa recaudación en elementos concretos. Esta ley afectó a muy poca gente, a 12.000 personas, que tenían una riqueza superior a los 200 millones de pesos, y realmente, una vez sancionada la ley, una vez aplicada, una vez formalizada y llevada ya a la práctica, más de 10.000 personas ya han pagado este aporte solidario y extraordinario, y ya se están destinando las partidas de transferencia de este aporte a los distintos ámbitos que la misma ley decía a dónde, claro, tenía que destinarse, ¿no? Por un lado era a la salud, a la educación, a la producción y el trabajo, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, a la construcción de vivienda y a la producción, exploración y desarrollo del gas natural, que también es una gran deuda que tenemos todos los argentinos y argentinas, teniendo una gran producción de petróleo y gas que todavía muchos domicilios estén con la garrafa, y bueno, poder generar instalaciones en los barrios, poder desarrollar y producir gas natural es para todos nosotros generar también mejores calidad de vida. Indudablemente. Carlos, le agradecemos mucho este contacto. No, el agradecido soy yo, quedo a disposición. Un abrazo grande para Alejandro, Daniel y toda la audiencia y todo el partido de Luján, que aprecio muchísimo. Así que un abrazo muy grande. Un placer. La palabra de Carlos Grande, presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires, con esta muy grata noticia que tiene que ver con el inicio de un censo provincial para beneficio de tarifa cero a clubes de barrio, centros de jubilados, sociedades de fomento, centros culturales, jardines comunitarios y organizaciones de comunidades migrantes.